dice Tomasa. Óyelo bien, Manuelito, lo que te dice Tomasa. Que si no lavas los platos, no puedes salir de casa. Que si no lavas los platos, no puedes salir de casa. Si no vas a la pachanga, oye, mamá, me quedo en la charanga. Charanga para bailar. Si no vas a la pachanga, me quedo en la charanga. Teresa, óyelo bien, Manuelito, lo que te dice Teresa.